Has intentado rodearme y no has podido. Has intentado secarme y te veo. Has intentado calmarnos. ¿No viste que la tormenta está dentro? Y solo hablan y también exigen. Nunca entendieron nada. Busca refugio porque están listos. No van a tener piedad de vos. Y ahora es el momento y más positivo estás. Ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión está. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, es transformar esta energía, la tomás y es tu fuerza. Has intentado rodearme y no has podido. Has intentado secarme y te veo. Has intentado calmarnos. ¿No viste que la tormenta está dentro? Y solo hablan y también exigen. Nunca entendieron nada. Busca refugio porque están listos. No van a tener piedad de vos. Y ahora es el momento y más positivo estás. Ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión está. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás. Más positivo estás. Y cuando a la deriva estés y pienses que vos solo no podés lograrlo, es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás. Thank you. oportunidad de aclarar la sombra. En el momento más preciso, más exacto, se tornó rojo, el corazón está batiendo. Se alza verde, se rola y se enciende. En lo alto el sol bien amarillo es mi dilio. No subestimes. Se watch. Cierran los ojos para no. Intentar estar armonizado, pero sonando unísono. Una nueva chance tengo de ser. ya no. Sean bienvenidas al sonido No Palidece. Esto es Rock en Varadero. ¡Aire! Tus ojos y verás que no puedes. abre tus ojos y verás. ¡Ja! Abre tu corazón y verás más. Abre tu mente y será al fin. ¡Varadero! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se siente ready? Yes, we know. As we feel. Oh, oh. As they feed me. Oh, feed me. Feed me with your love, me say. Feed me. Oh, feed me. Feed me with your love, me child. You love me, say, eat me. Alimentas mis días, tú me haces sentir un verdadero trabajador. 7 días a la semana, ese soy yo. Sin dudarlo voy en este mundo de abundancia. Hombres sabios, gente honesta, ¿por qué? Dímelo tú. Siempre gano en la ignorancia. ¿Por qué? Dímelo tú. Siempre gana la ignorancia. Porque falta el alimento, eso falta. Alimento para el alma. Porque si no les das se pone flaca. ¡Ja! Flaca tu alma. Por eso feed me, oh feed me. Feed me with your love, me say. Feed me. Es perceptible que ahí esté. Y los inviernos pasarán. Después de todo, algo va a cambiar. Y que el destino te acompañe, caminante, y que encuentres tu alimento. Sentir un verdadero trabajador. 7 días a la semana, ese soy yo. Sin dudarlo voy en este mundo de abundancia. Hombres sabios, gente honesta. ¿Por qué? Dímelo tú. Siempre gano la ignorancia. ¿Por qué? Dímelo tú. Siempre gano la ignorancia. Feed me, oh feed me. Feed me with your love, me say. Feed me, oh feed me. Feed me with your love, me say. Feed me with your love, me say. Loco, así nomás, ¿eh? Después de la H sale Nompa, ¿qué te pasa? Porque la música es más bonita cuando se comparte y celebramos la diversidad hoy aquí en Varadero. Después de tanto tiempo, nosotros

alrededor. No puedo verte así. Oh, muy bien, no vaya, te has sentido. Que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Tanta gente ha cambiado. Y el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco. Y sé que será distinto. Nada que me pueda separar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número uno, no hay nada que me pueda detener. Sentir mejor, me enciendo con vos. No puedo entender lo que me decís. Que en alguna parte te has sentido. Que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Tanta gente acá a mi lado. El paisaje no es el mismo. Ni siquiera te que quién es. Y sé que será distinto. La alegría manda. Me detiene. Venite, venite. ¿Está Franco? Yo no hay que me mande a mí. Ahora no sigo las reglas de nadie. Al principio costó, pero ya aprendí. Solo necesito amor y aire. Antes quería escapar, ahora solo quiero quedarme. Y si me pierdo me vuelvo a encontrar, porque voy a llegar aunque llegue tarde. Dímelo, el tiempo es efímero. Y yo que recién me libero de la presión que te da haber apostado todo sin poder empezar de nuevo. Pero le digo que no al ver, has tenido los que poco me importa el dinero, si puedo estar con lo que quiero. Créeme, que si lo escribo lo digo por algo. Es que la vida es una chance para lograrlo. Se marca atrás, pero me trata. Ya me cansé de esperar, ahora voy a salir a buscarlo. ¿Cómo? Porque juntos somos más, juntos hacemos la diferencia. Motorizado, peruca sativa, y aparte lo que está bueno es que los shows son en continuados, no hay tiempo muerto en este festival. Termina un escenario de los que tenemos a nuestras espaldas y empieza el otro, música en continuado, muy eléctrico. Y esta noche a la medianoche la viola en vivo con un show. El día 1 de Rock en Paradero te dejo con un poquito de música de la buena, reggae del bueno, con Non Paradero. Acá estamos como el mal. Para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos. Con regañar en ganas celebrar la vida, con música rebelde y poesía. ¡Esto es reggae del universo! Tu acción es una reacción, es el impacto de nuestra evolución. Núcleo de la nueva generación, oxígeno en tiempos de liberación. Flujo de energía, proyección, hagan correr la voz. Reggae del universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Todos quieren saberlo, da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Queremos ser lo que deseamos ser, y todo esto parece ser un mal juego para hacerte caer. Y nosotros somos el ritmo, y queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto,

¿Para dónde corres si no podés escapar de así? Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. Y el tiempo dirá, y cada uno a su juego otra vez. Yo escalando separando todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformados. ¿Quién la sabe? Todo lo que nos están dando, el tiempo dirá, y seremos recordados por pelear la mano. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y eso no será tan fácil. ¿Por qué? Uno a uno haciendo frente. Nadie va a imponerte como ser. Separamos todo el tiempo, porque se escucha lindo cuando cantamos entre todos. Banda, banda, entre todos. Y eso no será tan fácil. Uno a uno haciendo frente. Nadie va a imponer cómo ser. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín. Ahora sí, esta es la última. Esto fue No Palidez en el Varadero. Claro, te vi. se escuche y que se vea tu presencia y que se sienta que se escuche. Si digo que te levante es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Y creas revolución, crea en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche. Y que se sienta, que se escuche. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche. Se hace claro que a mí me libera y alienta. Los más genes del reggae. Hasta la próxima. Esto fue Nopalidece.